Bueno, mi nombre es Cintia Alcaraz, como decía Milton, integro el sindicato de prensa y en esta oportunidad quería aprovechar para hablar acerca de lo que estamos viviendo los medios autogestionados y comunitarios. Como muchos saben, integro Radio Kermés. Radio Kermés es una emisora sin fines de lucro, sin fines comerciales, pero que reúne a más de 50 trabajadoras y trabajadores que todos los días hacemos periodismo, hacemos comunicación, ofrecemos una propuesta cultural distinta y sobre todo le damos espacio a todas aquellas personas que no lo van a encontrar en otro lado. Le damos voz a los derechos de las mujeres y le damos voz a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los niños y niñas, de los compañeros y compañeras que están presos y presas y que son torturados todos los días en las cárceles de nuestro país. Todas esas personas necesitan de los medios comunitarios. Este gobierno no solo se llevó puesta la ley de medios, sino que nos está ahogando, ha decretado hace menos de un mes que van a empezar a decomisar, a meter presas a las personas que estén en los medios no regularizados, que claramente no lo están porque ellos no ofrecen las posibilidades de que se regularicen, y además van a empezar a cerrar todos los diarios y las radios comunitarias y cooperativas. Quede claro que la ley de medios nos permitía tener el 36%, el 33% del espectro, pero que jamás se determinó cuál es el 100% de ese espectro. Por lo tanto, todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que están llevando adelante su profesión, su vocación en estos medios, requieren primero que el gobierno se ponga a cumplir con los requisitos y después que nos exijan a nosotros. Radio Kermés tiene frecuencia, pero va a acompañar a todos aquellos medios y trabajadoras y trabajadoras que se queden sin su puesto de trabajo. Nuestros compañeros y compañeras están en la calle toda la mañana haciendo periodismo por 3, 4 mil pesos, que es lo que nos podemos dividir entre nosotros los que estamos allí, porque no nos pagan lo que nos deben. El gobierno nacional nos debe más de 500 mil pesos solamente a Radio Nacional. Eso multiplíquenlo por cada uno de los cientos de medios que hay en todo el país. Millones de pesos que le están robando a los trabajadores. Hace 2 años que tiene esa deuda el gobierno nacional con todos los medios comunitarios. No nos pagan. Fíjense, si un trabajador no cumpliera con su obligación, ya estaría de patitas en la calle. Bueno, si es necesario, este gobierno tal vez tenga que estar de patitas en la calle también, porque nosotros tenemos que realmente tener conciencia de clase y defender nuestro lugar, compañeros y compañeras. Me parece que esto que estamos viendo hoy, que tal vez nos desalienta, que no somos tantos ni tantas, nos tiene que servir de patada en el culo para hacer una autorreflexión, irnos a nuestros lugares, a nuestros espacios de base, las compañeras feministas, los compañeros periodistas, las compañeras periodistas, todos a reflexionar y a empezar a multiplicar nuestro mensaje realmente de conciencia de clase, de unidad de clase, de estar defendiendo nuestra... ¿Cuánto nos tenemos que cagar de hambre, no? Para poder sentirnos que somos trabajadores y trabajadoras. Tomémonos como ejemplo los que estamos acá y salgamos a reproducir esto que queremos, que es que nos reconozcan como sujetos y sujetas de derecho. Nuestra fuerza de trabajo es lo que pone en movimiento a nuestro país, compañeras y compañeros.